Amalia escandalizaba el barrio con su caminar. El brillo intacto de sus ojos pardos desató la turbulencia de su piel mezclada sol. Amalia fue casi de...